Hablando de otro cotejo, hablando de otra plaza importante, que fue el partido principal, el que se jugó en Neiva. Huila derrotó al Santa Fe y dio el paso a la final. Huila derrotó al Santa Fe y dio el paso a la final. Eso sucedió en el estadio Guillermo Plaza Salcid, donde el Huila derrotó brillante, con un juego espectacular, al Santa Fe, al equipo santafereño, con un amplio resultado, jugando espectacularmente y demostrando por qué está en la gran final. Este equipo chico, que todos lo veíamos desde abajo, sin figuras, sin nada, fue capaz con el conjunto cardenal y lo humilló en Neiva, se puede decir. Lo humilló en Neiva. Al minuto 6, Velázquez, la champeta Velázquez, exjugador del Once Caldas, convirtió para el Huila. Los puso a vibrar, pues, hace minuto 6. Luego llegaría el ampliamiento del compromiso, el mismo Velázquez, la champeta otra vez al minuto 22, se pone arriba con el 2-0 el Huila. 2-0 el Huila. Pero antes de finalizar el primer tiempo, González marcó la anotación, el primero para Santa Fe, partido que se ponía 2-1. Al minuto 86, Barahona, que tiene un número raro, es el número 100, pero Barahona al minuto 86 me marcó el tercero para el Huila. Y al minuto 90, Quiñones marcó el cuarto para el Huila. 4-1 finalizó el compromiso. En un partido donde Huila hizo la mejor presentación de todo el año, se puede decir. La mejor presentación de los cuadrangulares. Claro que el pasado miércoles también jugó bonito, jugó muy lindo este equipo. Y hay que decir que el equipo huilense, por eso, tiene con qué jugar la final y tiene con qué llevarse el campeonato. Tiene con qué llevárselo, porque es grande y se ha convertido con este Piche Berrío en gran figura, en grandes jugadores, aunque no sean muy reconocidos. Ya se irán reconociendo si son campeones y participan en la Copa Libertadores, Santander Libertadores. Un partido que humilló al Santa Fe, un partido que deja a Santa Fe por fuera. Clasificado Huila, clasificado Medellín, jugarán la final el próximo miércoles en horas de la noche en el estadio de Neiva, el estadio Guillermo Plaza Salcid de Neiva, hora 8:15 de la noche, y ahí estaremos pendientes de lo que suceda en este cotejo para llevarles a ustedes la información deportiva. 8:15, la próxima será el domingo a las 6 de la tarde desde el estadio Atanasio Girardot. Esperamos una plaza llena, unas plazas llenas, mejor dicho, tanto en Neiva como en Medellín. Se espera una plaza llena y con mucho que decir, con un buen espectáculo, con un buen juego. Se espera, mejor dicho, un cotejo, tanto en Neiva como en Medellín. Eso es lo que esperan todos los periodistas, narradores y comentaristas del fútbol profesional colombiano y aficionado. Medellín no ha bajado la guardia, igual que el Huila. Siguen, ya tienen sus boletas a la final, entonces siguen motivados, pero no se confían todavía. Solo piensan en la final y vamos a esperar hasta ver qué pasa el próximo miércoles en el estadio de Neiva y el próximo domingo en el estadio de Medellín. Aquí lo digo para finalizar este tema. Medellín, para mí, el Medellín no es capaz con el Huila. Para mí, el Huila es el próximo campeón, campeón 2009. Huila para mí. En otro lado, les diríamos que la promoción se jugaría el próximo jueves. Vuelvo y repito, vamos a tener una semana copada, llena de trabajo, ya que el miércoles vamos a relatar la final en Neiva. Y luego estaríamos el jueves en Pereira, listos y preparados, dispuestos para llevar a cabo la otra final por la promoción. Y el domingo, la finalísima del torneo profesional colombiano desde Medellín, desde el estadio Atanasio Girardot. Entonces el jueves se jugará la promoción, 8 de la noche, pendientes. Pereira, Bucaramanga. Pereira ya aseguró el primer resultado de visitante, lo tiene que asegurar como local. ¿Será que le va bien? Eso lo veremos el próximo jueves, donde creemos. Vea, en mi posición personal también pienso que el Pereira se queda en la A, Pereira no desciende. El que se queda en la B, mejor dicho, donde están, déjenlos quietos, ahí se va a quedar. Bucaramanga se va a quedar en la A y en la B, y Pereira se va a quedar en la A. Partido que se jugará próximo jueves, y entonces este es Caracol, y Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica. Vamos a escuchar el comercial y ya volvemos con más información deportiva, ya a nivel mundial y a nivel internacional. Ya volvemos.